Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck? Hola a todos, yo soy Roberto y este es el podcast número 90 de No Tengo iPhone, que ya vale, ¿no? Ya tenemos un montón de números de episodios a nuestras espaldas. Y la verdad es que no pesan, ¿no? A veces sí, ¿para qué os voy a engañar? A veces pesan ya, pero en realidad no es el podcast en sí, sino un poco lo que lo rodea, ¿no? Un poco mis historias ajenas al mundo podcastero, al mundo 2.0, que a veces pues han conseguido alejarme del micrófono para no poder compartir todo lo que me gustaría con vosotros a través de este programa que es No Tengo iPhone y que realmente empecé en el 2007, daos cuenta, 90 capítulos en todos estos años y estoy empeñado a llegar a los 100, así que me tendréis que aguantar al menos un poquito más. Vamos a hablar en este programa de pocas cosas, pero sí que tenía ganas de al menos compartirlas con vosotros, coger el micrófono, daros un poco la tabarra, para que igual en un momento que no tenéis nada que hacer o incluso sacar a pasear al perro o hacer un poquito de ejercicio o incluso, pues no sé, viajar en el autobús y estar un poco cansado o cansada de mirar el paisaje y decidir ponerte los auriculares, ponerte los cascos, enchufar el iPod, el iPhone, el MP3, lo que sea. Bueno, y oye, escucharme a ver las cosas que se me ocurren decir y que os tengo que dar a todos las gracias por aguantarme, haberme aguantado durante tantos programas de No Tengo iPhone, que por supuestísimo ha habido un montón de programas malos, otros mejores. Yo creo que los mejores han sido cuando ha habido gente compartiendo el micrófono conmigo, porque obviamente yo aquí soy un mosquito en el mundo podcastero y hay grandes compañeros y grandes personas que están grabando todo lo que pueden también, por supuestísimo. Y que algunos de ellos, pues en la historia de este podcast, se han pasado por aquí. Así que también me sirve esta pequeña introducción para mandarles un fuerte abrazo y darles también las gracias a todos. No podría nombrar a uno por uno porque no, me dejaría alguien y no quiero. Pero sí que gracias a todos ellos y, por supuestísimo, a todos vosotros por estar ahí en No Tengo iPhone. Bueno, señoras y señores, hablamos de Apple. Este es un podcast en el que normalmente se suele hablar de tecnología y sobre todo en la tecnología que lleva una manzanita adosada. A mí me da igual, sinceramente, que se piense que por grabar un podcast, sobre todo de Apple, se puede ser un fanboy. Yo nunca me he considerado un fanboy, pero luego echas la vista atrás y dices, pero vamos a ver, alma de cántaro, grabas un podcast de Apple, trabajas con Apple, tienes un montón de cacharrería de Apple, realmente eres un fanboy. Bueno, yo no me gusta considerarme un fanboy, sinceramente, porque el fanboy, entre comillas, la definición estándar es que va ciego con la marca, no ve más allá de ahí. Yo nunca me he considerado un fanboy por eso mismo. Pero bueno, en cualquier caso sí que se habla de Apple en este podcast, en este programa de No Tengo iPhone, y por supuesto pues vamos a hablar de una novedad que ocupa el firmamento de ya no solo de Apple, sino tecnológico, por la importancia que tiene realmente la aparición de un nuevo iPad, el iPad 3. Yo creo que ya nos estamos volviendo un poco todos locos y os voy a decir mis pensamientos a raíz de esto, y es que tenemos un iPad cada año, un aparato, un tablet que no ha revolucionado realmente técnico, si hablamos de especificaciones técnicas, nada. En realidad hay muchos tablets, por ejemplo de Android y de o incluso otros sistemas operativos de otros fabricantes, quería decir sobre todo, que tienen mejores especificaciones, son realmente unos buenos tablets y funcionan mil veces mejor incluso que el iPad. Pero como en muchas otras ocasiones, o con muchos productos, Apple lo que ha conseguido es pues tener ese icono en el mercado que hace que tú escuches muchas veces por la calle o incluso leas por internet, etcétera, que la gente no identifica un tablet como un tablet, identifica una tableta como un iPad. Y Igual que pues ha ocurrido muchas veces, como digo, con otros dispositivos u otros productos de la marca de la manzana. En cualquier caso, es algo que, bueno, tenga el marketing o no, habrán conseguido así. A mí lo que ya llega un momento, ¿no?, en el que dices, estamos locos, es que cada año estemos cambiando de modelo que no tiene grandes características igual respecto al anterior. Por ejemplo, el iPad 2, cuando apareció, sí que era más fino, ya sabéis que tenía mejor pantalla, etcétera. En realidad, lo que más revoluciona, yo pienso que acaba siendo el sistema operativo. iOS 5, en este caso, se ha implantado brutalmente en el iPad 2 y es lo que ha llegado a diferenciarlo, sin más. Yo lo siento así, por eso lo comparto con vosotros. De cualquier forma, el iPad 3 también llegará, me imagino, con un montón de cambios en tema de peso, por supuesto, mejor pantalla. Hay un montón de rumorología, porque eso encanta en el mundo Mac y en el mundo Apple, porque realmente ahora el mundo Apple es tan diverso que ya no se puede hablar más que mundo iPad, casi se puede decir, ¿no? Pues claro, llevará mejor pantalla, mejor procesador, llevará de todo, pero ¿qué es la diferencia en que un usuario quiera comprarse un iPad 3 cuando aparezca? Porque este 7 de marzo prácticamente se puede decir que lo tenemos ya, encima el 7 de marzo. ¿Qué va a hacer que le motive a comprarlo y no que, por ejemplo, acuda a cualquier tienda de electrónica, a cualquier tienda de tecnología y busque otro tablet? Que en realidad le va a servir para prácticamente lo mismo, incluso va a poder hacer más cosas, consultar el correo, navegar por internet, ver a sus fotografías, pero además, bueno, igual tiene, pues como digo, si comparamos ahora un iPad 2 con cualquier dispositivo tablet de otro fabricante, pues ya solo por los puertos USB ya, pues, ostras, ya te queda un poco pensando que el iPad ahí se ha quedado un poco atrás, pero veremos a ver qué ocurre, ¿no?, con el iPad 3... qué innovaciones técnicas, pero sobre todo lo que habrá que fijarnos es en cómo va a afectar al futuro de iOS, en realidad. Estamos con iOS 5, pasaremos al iOS 5.1, llegará el 2, el 3 y alcanzaremos el iOS 6. Este iPad 3 puede ver el iOS 6 en su sistema operativo, igual que el iPad 2 ha visto el iOS 5 y ha dejado muy atrás en cuanto a capacidad, en cuanto a características para el usuario, en fin, que le da exactamente igual que un iPad tenga 2-3 cores, que tenga más o menos RAM, lo que le importa es la experiencia de uso. La experiencia de uso nunca, o se puede decir que no tiene por qué ir ligada exactamente a mayor potencia. Y esto, el ejemplo, hace poco lo comentaba con un amigo. Digo, bueno, realmente es como si yo, a mí ahora me das un coche que no tiene por qué, digamos, tener un motor V8 ni tener una grandísima potencia para que me resulte cómodo de utilizar, para que me llene de satisfacción al montarme y conducirlo y realmente cumpla con todas mis expectativas e incluso la sobrepase. Pues yo creo que un poco ocurre con los productos de Apple, ocurre con respecto a su sistema operativo, que es muy bueno. Es muy bueno y muchas veces, yo recuerdo cuando en el 2007 comencé a grabar este podcast, se hablaba un montón y siempre se ha hablado, pero bueno, yo recuerdo aquella época porque era, pues me tocó comenzar todas estas historias de blog y podcast de No Tengo iPhone y se me ha quedado un poquito grabado, ¿no? Esas guerras de un equipo Windows, un PC, que tenía mucha más capacidad en cuanto a RAM, en cuanto a procesador, en cuanto a disco duro, gráfica, etcétera, etcétera, que en un Mac. Y es cierto, y sigue teniéndolo. Ya sabemos que hay un montón de equipos que por menos dinero que lo que tenemos cualquier Mac, tienen pues más especificaciones técnicas. ¿Eso quiere decir, va en consonancia, que al comprarnos un PC que con un pepino de gráfica o con un pepino de procesador o tal, que pues bueno, es superior a un Mac, nos va a dar más, digamos, experiencia de uso, mayor felicidad manejándolo? Pues puede que sí o puede que no, pero no tiene nada que ver en realidad. Cada uno, al fin y al cabo, yo siempre he defendido que se compra el dispositivo, ya sea un ordenador, ya sea un teléfono, ya sea un tablet, pues se lo compra dependiendo de lo que quiera hacer con él. Y para ello hay que pensar un poco. Hay mucha gente, y estoy convencido que vosotros conocéis, que tiene un iPhone, pero en realidad no sabe lo que es un iPhone, no sabe lo que puede llegar a hacer con él. Igual que, por supuesto, cualquier otro dispositivo smartphone, ¿eh? Pero bueno, yo lo centro en esto, en los dispositivos iOS. Y lo mismo ocurre con un iPad. Hay mucha gente, y yo lo sé de casi de primera mano, os diría, por el trabajo, que un montón de personas que se han gastado un dineral en un iPad y realmente lo que necesitaban era un ordenador. Un ordenador que no tenía por qué ser un Mac, podía ser perfectamente un netbook, un ultrabook, un portátil común, pues que se hubieran dejado muchísimo menos dinero y para lo que ellos querían, pues iba a servir y muchísimo más. ¿Por qué? Pues por lo que sabemos, porque igual hay gente que le gusta mucho navegar por páginas que requieren de flash, le gusta pues gestionar de una manera más como se hace en un Mac o en un PC los archivos, no entiende muy bien el concepto de tirar de tanto de aplicaciones para hacer cosas que él le está pidiendo al iPad como si fuera un ordenador y no entiende que son a base de aplicaciones con lo que el iPad gana su valor. Y esto lo extrapolamos al iPhone y pasa lo mismo. Pero bueno, son cosas que ocurren, ¿no? Ahora con el iPad 3 seguro que va a haber una fiebre brutal, ya la hay. Yo intuyo, ¿no? Se ve, se siente que no es tanto ya como al principio. Al menos es lo que creo yo, y esto es debido a lo que os comentaba al principio. Un iPad cada año acaba quitándole un poco la magia, ¿no? Esa cosa de ser único. Pero bueno, el mercado es como es, y realmente, pues, lo he dicho un montón de veces, lo he escrito en el blog, en notengoiphone.wordpress.com. Apple es una empresa. Apple quiere ganar dinero a base de que tú tengas una necesidad de cambiar tus equipos, de cambiar tus dispositivos y de tenerlo nuevo, porque al fin y al cabo la sociedad de consumo, el capitalismo es lo que es. Y hay crisis, no hay crisis, tienes más, menos dinero, pero quieres tener un buen dispositivo y además, pues oye, si te gusta la tecnología o eres un poco cacharrero, pues resulta un poco difícil a veces el decir, bueno, voy a aguantar, voy a hacer fuerza, la fuerza de voluntad me la voy a aplicar para no gastarme ese dinero, que igual lo podía utilizar en cualquier otra cosa, como unas vacaciones, yo qué sé, pero que acabas gastándotelo en otro equipo, en otro iPad, en este caso, por lo que estamos hablando. Bueno, es curioso cómo somos la gente, ¿no? De cualquier modo, el 7 de marzo estaremos a tope siguiendo lo que nos cuenten. Hay que recordar algo que no he leído mucho por ahí, pero es la primera keynote que Apple va a realizar sin Steve Jobs. Sin Steve Jobs vivo, obviamente. Veremos cómo lo encara, ¿no? Tim Cook, cómo lo encara todo su equipo. Sabemos cómo son las últimas dinámicas en cuanto a presentaciones de Apple. Phil Schiller, Scott Forstall, todos estos, digamos, lugartenientes de toda la vida de Steve Jobs y que le han estado acompañando en estos últimos años cuando ya Steve estaba prácticamente derrotado por la enfermedad y por todo lo que ha conllevado al final y ha derivado en la muerte, ¿no? De un personaje tan pues reconocido e ilustre como ha sido Steve Jobs en el mundo de la tecnología. Y en realidad pues no creo que cambie mucho, pero sí que se intuye, estoy diciendo mucho se intuye, pero claro, obviamente es que no hay nada confirmado, es todo lo que yo siento y todo lo que veo y lo que me hace formarme pues estas ideas que os cuento ahora mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que Apple da la impresión de haber cambiado un poco su filosofía de trabajo. Quizá no tan radicalmente como yo esperaba, a raíz de, como digo, de la desaparición de Steve Jobs. Tal vez dentro de unos años o dentro de un tiempo empecemos a ver cambios ya más drásticos, más diferentes a lo que ha sido Apple en la época de Steve Jobs. Pero incluso me llegué a plantear el hecho de que ya con Mountain Lion presentado y que apenas, digamos, que se hizo bombo, simplemente, como sabemos, y como explicamos en el podcast pasado, se cerró la web de Apple. Bueno, no, y se cerró. Se renovó la Apple.com y ahí se explicó todo. Entonces no hubo nada. Simplemente, pues, sin bombo ni platillo. E incluso, pues, a raíz de ahí dije, ostras, a ver si no va a haber ni keynote, a ver si cierran la store. De repente, pues eso, aparece un nuevo iPad, todos, pues, tenemos que acudir allí para informarnos. Y ya no se dice nada más. Incluso iOS 5.1 o la nueva evolución de iOS, pues se acaba presentando en la web y ya está. Y aquí, paz y después gloria. No lo sé. Al final sí que ha habido keynote. A partir de las 7 horas española, hora peninsular española, pues se va a retransmitir por un montón de sitios. Yo, pues, también estaré por ahí. No lo voy a hacer, no voy a decir dónde porque no me pagan por ello, en este caso la publicidad, como para decir dónde, mucho seguro que lo sabéis. Pero bueno, puede que nos encontremos. El caso es que ahí estaremos a tope siguiéndolo, como todos vosotros que sois maqueros y os gusta pues vivir este tipo de acontecimientos, yo os digo que las keynotes son realmente divertidas seguirlas. Hay mucha gente que piensa que por el hecho de que no hay un vídeo en streaming, porque Apple no suele hacerlo, lo hizo una vez hace tiempo, no recuerdo para qué keynote, y fue, bueno, fue interesante, pero bueno, claro, el streaming fallaba, no se pudo ver exactamente todo. Al final Apple lo que hace es directamente grabarla y ofrecerla después de la keynote. Pero en vivo no suele ya haber vídeo en streaming. Veremos a ver en esta si nos sorprenden. Pero no lo ha estado haciendo en las últimas, ¿vale? Entonces no lo esperéis. Si no lo encontramos, sorpresa, pero no lo esperéis. Lo que sí que es cierto es que hay un montón de canales en los que, pues, bien Twitter, bien por sistemas de seguimiento online, bien en páginas web, en blogs, pues se va retransmitiendo todo lo que va ocurriendo allí, gracias a que hay un montón de gente en Estados Unidos que sí que ha podido ir invitado o pagando su entrada para estar en la presentación y vivirla, pues, de dentro. Y claro, gracias a ello, pues, aquí, al menos en España y en todo el mundo castellano parlante, hispano parlante, pues nos enteramos de lo que ocurre casi en el mismo momento en que sucede, en este caso, pues en San Francisco. Pero, como digo, es esto que parece muy extraño, disfrutar algo que vas leyendo, es divertidísimo, sobre todo, pues comentarlo con la gente. Yo os animo a que si lo seguís en algún sitio, si a partir de las 7 estáis buscando algún blog o alguna web que lo está siguiendo, que intervengáis, que comentéis, si os dan la posibilidad. Que incluso, pues si os gusta mucho, mucho y sois muy, muy, muy maqueros, como por ejemplo, ¿no? Pues pueden ser grupos de usuarios de Mac, como son los GUM. Pues oye, que intentéis juntaros, porque realmente comentar todas estas cosas que, ay, pues la keynote está siendo aburridísima, pues no me está gustando, impresionante el iPad 3, menuda pantalla tiene y tal, es que es súper divertido. Y bueno, pues es una manera más interesante de vivir el mundo Apple y el mundo tecnológico, porque, por supuesto, hay otras empresas que hacen cosas parecidas, como Google, por ejemplo, con sus conferencias, o Microsoft hace poco, o ahora mismo que tenemos encima, pues nada más y nada menos que la feria más importante de telefonía móvil del mundo, pues oye, que también se está siguiendo en muchas páginas tecnológicas, en muchos blogs, con mucha pasión, ¿no? Pero bueno, yo os hablo del mundo Apple porque yo pienso que en un podcast de Apple es lo que toca. Entonces, bueno, pues veremos a ver lo que pasa y seguro que el nuevo iPad 3 que va a salir, pues nos gusta a todos y realmente convierte de nuevo a esta tablet, que no deja de ser una tablet, en un referente. Yo solo espero que den un gran salto y sobre todo que preparen ese dispositivo, ese recipiente para en realidad mover un grandísimo sistema operativo que acabe cumpliendo con lo que todos los usuarios estamos pidiendo, y es que sea un sistema operativo que nos haga felices el utilizar, que no nos complique la vida y que nos resuelva las situaciones que le planteemos. Entonces, bueno, yo con eso me conformaría, fijaos, no quiero artificio, no quiero nada, yo quiero lo que os acabo de decir. Os contaremos a ver qué pusa, a ver qué ocurre, a ver qué se presenta, no os preocupéis. Y estoy convencido de que muchísimos de vosotros, si no el 95%, os enteraréis incluso antes que yo pueda ni siquiera publicar, grabar, etc. Así que bueno, disfrutad de la keynote para los que seáis muy aficionados. Y para los que no estéis tan aficionados, pues bueno, al menos veréis con interés, o espero que veáis con interés, algo que realmente es un fenómeno. Y son estas keynote de Apple que siempre te guste el mundillo de Apple, te guste tal, pero bueno, en realidad genera muchísima, muchísima expectación. Quiero hablar de una cosa, y esto ya es un poquito, pues a modo personal. Este podcast es 90, es como un número redondo, y realmente cuando llego, yo soy muy numerólogo, me encantan los números, soy muy del 10, por muchas razones personales que no vienen al caso, pero soy muy del 10 y soy pues muy apasionado de momentos, digamos, míticos, aunque igual no es mítico para nadie, pero oye, a mí me gusta pues darle ese toque especial. Y por ejemplo, cuando llegamos al episodio número 50, tuvimos sorpresas, tuvimos amigos, tuvimos pues muchísima alegría. Cuando hemos ido llegando pues a los 60, 70, bueno, digo lo más cercano, obviamente, pues los he encarado de una manera, pues bueno, como de otra forma, más alegre, más contento, más incluso con un tono más íntimo del que pues realmente siempre he intentado dar a este podcast, que no deja de ser un podcast de tecnología, pero visto desde una manera y desde una óptica muy personal, tan personal que he dicho tantísimas cosas y tantísimas burradas que estoy convencido de que hay un montón de personas que piensan que pues no merece la pena ni escucharlo. Porque para informarse de Apple o informarse de tecnología, de redes sociales, de cachivaches, pues hay un montón de podcasts, un montón de blogs en los que te lo explican realmente. Bueno, yo siempre os he animado a visitarlos y a escucharlos, porque yo también lo he hecho. Este tal vez no sea un lugar, no tengo iPhone, para discutir o para escuchar de características técnicas, de seguir fielmente la rabiosa actualidad que es la tecnología. Yo siempre he considerado que para eso ya hay otros lugares mucho mejores, como digo, que este podcast de No Tengo iPhone. Y por ello pues me he quitado esa, ¿cómo decirlo? Pues esa ansiedad de intentar cumplir con esa actualidad, ¿no? En realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decir, pues mira, antes hemos estado hablando del iPad 3. Cuando aparezca el iPad 3, ahí estaré radiándolo o ahí estaré comentándolo, bueno, todas las características en cuanto salga. Bueno, yo no soy así ni pretendo. En realidad, tampoco tengo tiempo como para hacerlo. Pero es esa pues naturalidad la que le intento dar al podcast, de simplemente ofreceros mi punto de vista. A algunos os gustará, otros, muchos, no les gusta y no pasa absolutamente nada. Yo, si alguna vez he encarado el micrófono de una manera deshonesta, automáticamente he apagado el ordenador, he guardado el micrófono y no os digo que me he ido directamente a la cama porque a veces he grabado de día. Pero bueno, ahora mismo son las 9 y 18 del día 1 de marzo y os puedo decir que ya es de noche en Zaragoza. Bueno, yo soy muy, muy de la noche. Siempre me ha gustado un montón y casi os podría decir que la mayoría de los programas de No Tengo iPhone se han grabado de noche. Bueno, no sé si esto le ha dado pues un poco de personalidad o no. Realmente no lo sé. Pero a mí sí que me gusta muchísimo más dirigirme a vosotros, dirigirme al micrófono. Yo siempre me he imaginado como pues una especie de habitación en el que estamos con amigos, en una mesa, con un café, con una cerveza, con una Fanta, lo que queráis. Y pues en una charla entre amigos en las que pues uno me puede contar cosas y yo os cuento otras. Yo, por ejemplo, pues recuerdo un montón de mi época en la universidad. Yo tengo ya 31 años y a los 31 años pues tengo algunas anécdotas de la universidad que no voy a contar, pero sí esta. Y es que yo recuerdo pues sobre todo aquellas tardes de clases que no te interesaban tanto, ¿no? E incluso, bueno, te turnabas con amigos para que unos fueran unos días a recoger apuntes, luego ibas tú, luego te los intercambiabas. Yo creo que casi todo el mundo hemos hecho algo parecido para escaquearnos algunas horas. Y pues yo recuerdo alguna de estas tardes en las que te sentabas en la cafetería, en un grupo de amigos, y empezabas a hablar de un montón de cosas. Yo he tenido la suerte que me he juntado con gente que uno sabía mucho de una cosa, otro sabía mucho de otra, y íbamos compartiendo pues lo que sabíamos. Y como además pues teníamos también esa suerte de que nos hacía gracia como nos lo contaban, pues no nos aburríamos en absoluto. Entonces nos pasábamos horas hablando de, pues por ejemplo, pues yo les hablaba de tecnología, ¿no? Les contaba las últimas novedades, lo que había visto, ellos me hacían preguntas, pues bueno, era casi como este podcast, en realidad. Yo les hablaba y les contaba mi opinión. Oye, han presentado esto, fijaos, daos cuenta, oye, lo que puedo hacer. No lo sé, seguramente no me hacían ni caso, pero nos divertíamos. Luego ellos me contaban sus cosas a mí y, por supuesto, seguíamos riéndonos. Era, pues, como digo, una charla entre amigos y para mí este podcast siempre ha sido parecido. Entonces, pues bueno, por ello, digamos que se me ha criticado un montón también, no os penséis, pero también he recibido mucho cariño, con lo cual no tengo ninguna queja, al revés. Claro, también me han comentado alguna vez el tema de la regularidad. Os voy a hablar un poquito del mundo del podcasting, pero no hace ninguna falta porque yo considero que todo el mundo que puede escuchar un podcast, y sobre todo pues vosotros, los que estáis escuchando No Tengo iPhone, que sois los más inteligentes de todos, que lo sepáis, pues lo sabe. Y es que el tiempo, pues bueno, hace mella, y sobre todo es que el tiempo tiene una cosa muy mala, y es que no somos dueños de él, es imposible ser dueño de tu tiempo. Con lo cual, pues hay veces que tienes la fuerza, tienes la energía, tienes las ganas, y pues tienes esas horas libres como para dedicarla a una afición tan bonita como es grabar. Y os digo una cosa, me daría exactamente igual hablaros de Apple o de otro tema. Realmente a mí lo que me gusta es hablar. Hablar con vosotros, grabar. Casi nunca, y os digo un secreto, casi nunca me escucho. No es que no me guste escucharme, me da un poco igual, porque nunca me gusto, hay que decirlo. Es lo típico, ¿no? Que te escuchas y dices, esta no es mi voz. Bueno, pues a mí me pasa algo parecido, aunque no os lo creáis, porque ya llevo muchísimas grabaciones hechas. Pues a mí no me gusta escucharme. Pero en realidad lo que me gusta es este momento en el que estoy. Carpe diem, viva el momento. Pues me gusta esto. Luego ya la edición es un poco rollo, no me gusta tanto. Pero en realidad disfruto mucho haciendo esto. Y es lo que me lleva, yo creo que, y casi a todos los que hacemos podcast, a ponernos delante del micro y hacerlo. El tiempo, como digo al principio, pues es lo malo. Y no he podido seguir tal regularidad como me gustaría, sobre todo por, pues bueno, porque ha habido muchas fases, ¿no? En estos años de podcast de No Tengo iPhone. Estamos en el capítulo 90 y yo jamás pensé que llegaría hasta este número. Entre medias ha habido otros podcasts, ha habido otras cosas, pero fijaos como siempre, No Tengo iPhone ha estado como una constante, y al final, pues, bueno, no me la puedo quitar y tampoco quiero. Yo me he propuesto llegar a los 100 programas. Mira, recibir críticas por una cosa o por otra, os voy a decir la verdad, aunque a veces por Twitter pueda decir, joder, me queje, ¿no? Porque Twitter es muy de quejarse. Twitter, si algo tiene, es que tenemos esa cosita de, venga, vamos a utilizarlo como vocero, ya que no podemos gritar, no podemos insultar en voz alta, pues oye, utilizamos Twitter, que además es muy cómodo porque lo puedes hacer escrito, por escrito, y pensar bien en lo que escribes. Pues bueno, alguna vez lo he hecho, me he quejado, ay, pero la gente cómo es, te critica y tal, oye, al fin y al cabo no paga nadie por un podcast. Bueno, si pagáis, entonces exigid, ¿no? Yo lo hago, ¿eh? O sea, es lógico. Y yo, como oyente, también soy el primero que a veces cojo un podcast y digo, joder, qué pena que esta semana no pueda disfrutar de él, porque me gusta mucho, porque lo que sea, yo qué sé. Pero bueno, yo entiendo, como parte también del mundillo, pues entiendo que no siempre se puede grabar. Pero claro, todas las críticas en realidad, y esto es otro secreto que os digo, pues me dan un poquito igual. Y me dan igual no porque me crea nada, ni esté en un cielo o en un Olimpo del podcasting que me crea por encima del bien o del mal, porque creo que es todo lo contrario. Me dan igual porque en realidad yo disfruto, como os he dicho, con esto. Y bueno, entiendo perfectamente que haya personas de un lado o de otro. Realmente nunca he hecho nada por caerle bien a nadie. Más bien, incluso ha habido épocas en las que pues he estado un poco desafortunado con estas relaciones públicas. Bueno, nunca he sido, pues eso, muy de decir palabras bonitas. Cuando he tenido que decir palabras feas a alguien, lo he hecho y no he tenido ningún problema. Pero siempre intentando con respeto, ¿eh? Eso, por supuesto, que quede constancia. Así que, bueno, no sé qué más deciros, porque el podcasting y la tecnología en sí nos da la oportunidad de poder comunicarnos, y os hablo del podcasting como os podría hablar del mundo de los blogs. Si no tenéis un blog, pues no sé a qué estáis esperando, porque en realidad todo el mundo tenemos cosas que decir, todo el mundo tenemos cosas que contar. Ya no os digo crear un podcast, porque igual un podcast yo reconozco que es muchísimo más engorroso, pero un blog, por favor, un blog es facilísimo. podemos escribir de cualquier cosa e incluso desahogarnos. ¿Qué más da? ¿Qué más da que te lean 10, 100, 1000, 10.000, 100.000? Es lo mismo que te escuchen cuatro gatos o que te escuche una audiencia exagerada. Da igual, al fin y al cabo eres tú, tu micrófono, tú, tu blog. ¿Qué más da? Eres tú. Y en el momento en que se pierde tal vez esa perspectiva es cuando ya te vas. Y entonces es cuando vienen los problemas y te enfadas, te lo tomas mal, todo. Bueno, no sé, hay que relativizarlo todo en esta vida, ¿no? Y bueno, si tenemos un hobby como este, si tenemos ya no un hobby, sino la intención de que nos da internet de comunicar, ¿no? Esta oportunidad de hacerlo, un balcón a la libertad de expresión, ¿por qué no hacerlo, no? Yo lo hago en formato blog, en formato podcast, y también os animo a vosotros, siempre lo he hecho. Incluso, pues oye, si podemos cruzar palabras, siempre que esté en mi mano lo intentaré. Así que, pues bueno, me voy a despedir vosotros, fíjate lo que te digo. Este episodio número 90 es un poquito raro, lo reconozco. Es un poco raro, pero espero que hayáis pasado de los primeros minutos, habéis avanzado, hayáis llegado aquí y no os haya aburrido. Si os he aburrido, lo siento muchísimo, pero como digo, no ha sido mi intención. Yo solo os voy a mandar un fuerte abrazo, un fuerte beso y os espero volver a oíros, volver a leeros, volver a tener pues esa sensación de no hablar solo, sino simplemente hablar a una audiencia que me está acompañando en una mesa, tomando un café, tomando una cerveza, y que, oye, pues nos podemos reír, y es lo bueno, las redes sociales. Twitter.com, robert-rnr, en Facebook y en Google+, lo tenéis todos mis contactos, en notemiphone.wordpress.com, que es el blog. Si os queréis suscribir al podcast, perfecto. Yo aquí estaré, intentaré seguir grabando todo lo mejor que pueda, todo lo regular que pueda, y desde todas las partes del mundo me encanta escucharos. Hasta luego.